hoy me estoy cayendo. Antes estaba muerta por mí, mira cómo pasa el tiempo. El sábado en Hollywood, el lunes bajé para el pueblo. Y todo lo que perdí recién ahora lo estoy sintiendo. Es que me gustan mucho los culos y mi cerebro es muy peligroso. Para curarme de esta locura voy a hacerme religioso. Y ahora me siento como Avicii, que más lo que ser famoso. Ya quisiera ser un hippie y que me pegue bien el porro. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que te amé, baby, no es poca cosa. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que te amé, baby, no es poca cosa. Debería estar ahí, pero no. Juré que te haría feliz, pero no. Era el sueño de los dos y lo estoy viviendo solo yo. Es el precio de esta vida. Perdí al amor de mi vida. Esa última despedida me rompió el corazón, baby. Y me siento un gil pensando en la cosa que te prometí. De esto no creo que pueda salir. Alguien que me traiga un Ribotril. Qué drama, te cambié por fama. Y por esta vida loca yo me quedé sin nada. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que te amé, baby, no es poca cosa. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que te amé, baby, no es poca cosa. Algún día vas a entender que llevo una vida loca, pero todo lo que te amé, baby, no es poca cosa.